Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto. Y bienvenidos a la 148ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y, como os dije, vais a tener muchos podcasts este mes. Luego igual estoy tan saturado que estoy una temporada sin grabar, pero de momento continuamos. Hoy os traigo una entrevista que además me ha hecho especial ilusión, porque es a un escritor que conocí cuando era un chaval en octavo de EGB. Sí, señores, es el escritor Fernando Lalana. Un escritor que para mí significó mucho porque, estando harto de los libros que nos mandaban leer en el colegio por aquella época, ahora me parece que ya no se estila, ¿no?, que te mandaban leer Viaje a la Alcarria, La Celestina, El Lazarillo de Tormes, todas esas novelas tan apasionantes y tanto gustaban a los adolescentes, pues bueno, pues un profesor de lenguaje que tenía tuvo la genial idea de buscar literatura juvenil adaptada a nuestra época y nos mandó leer Morirás en Chafarinas, de un escritor zaragozano, como digo, Fernando Lalana. Y a mí este escritor dije, ostras, esto sí que mola leer. Hay acción, hay aventura, hay tráfico de drogas, hay persecuciones. Es más actual, está acorde a lo que a un chaval de 12, 13 años, no sé cuántos años tenía por aquella época, le puede interesar. Y es un escritor de ese género puente, que digo yo, que puede ayudar a que te interese, a que alguien lea algo y le anime a seguir leyendo, que yo creo que es lo más complicado que hay. Así que bueno, pues me puse en contacto con él, le invité a que venga a dar una charla a las jornadas C3 que organizó en mayo en Zaragoza, los días 6 y 7, y va a venir a hablar de lo complicado que es escribir algo que a alguien le resulte interesante leer. Y para que lo conozcáis, pues quedamos en una cafetería y le entrevisté. Así que aquí tenéis la entrevista previa a las jornadas C3. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto, y bienvenidos a un nuevo podcast de El Telar del Geek. Yo soy Daniel y, como os dije, estamos aquí entrevistando a los ponentes que van a venir a las jornadas del C3, y este tengo el placer de hacerlo tomando un café en un sitio que no había estado nunca, porque Fernando Lalana es paisano mío, también es de Zaragoza, y lo conocí allá hace muchos, muchos años cuando vino a dar una charla al colegio. Y me pareció muy interesante, espero que a vosotros también. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendamente, la verdad es que es un placer estar contigo y además eso, estar en este sitio tan bonito que nos hemos encontrado por el camino. Pues sí, oye, de la judería típico, una decoración magnífica. Vas a venir a hablar sobre escritura y la nueva moda, porque hay dos cosas de moda. Una es hacer running, antes se hacía footing, jogging, pero nunca se ha corrido, en España nunca se ha corrido. Y la otra es ser escritor, algo que yo confieso también me gusta, pero vamos, a mí me viene desde pequeño, yo creo que no entro en esa categoría. Y nos vas a hablar sobre el proceso creativo, porque es complicado. Pues yo creo que cuando uno empieza, pues con la insensatez, sobre todo cuando uno empieza de jovencito, que es como se suelen empezar la mayoría de estas cosas, la insensatez de la juventud te lleva a pensar que, bueno, que no es complicado, que lo vas a hacer estupendamente, y a lo mejor gracias a eso pues te acaban saliendo esas primeras cosas más o menos solventes. Y luego cuando ya te haces mayor, cuando ya cumples unos años, como me pasa a mí, la experiencia te das cuenta de que te va facilitando mucho las cosas. Las capacidades intelectuales y la capacidad de crear no es más que una más de las capacidades intelectuales. Ya decía don Santiago Ramón y Cajal, el sabio más grande que ha dado España, que mejoran con el uso, y por lo tanto un cerebro que se entrena, pues eso, para inventar historias, para captar a lo mejor de cualquier cosa que ves la posibilidad de eso, de un argumento, de una trama, pues en realidad eso va haciendo callo y cada vez te resulta más fácil, cada vez tienes más ideas. Yo siempre digo, cuantas más ideas tienes, más ideas se te ocurren. Y yo creo que así funciona en la mayoría de las cosas, ¿no? Si vas entrenando, pues vas haciéndolo mejor. Pero de esto vendrás a hablarnos en las jornadas en mayo. Así es. Vamos a hablar de ti, porque además tú no querías ser escritor. No, es verdad, no es que no quisiera, a ver, cuando digo que no quisiera parece que es que me negase a ser escritor, no, simplemente no entraba en mis planes, yo tenía otros planes de vida, yo pensaba estudiar arquitectura, de hecho pues mi formación básica es la del alumno de ciencias puras, yo me chupé el bachillerato de matemáticas, física, química, dibujo técnico, pensaba estudiar arquitectura, luego como la vida da muchas vueltas, en el último momento tuve que renunciar a ello, acabé matriculándome en Derecho, hice la carrera de Derecho pues muy a trancas y barrancas, nunca llegó a gustarme, y al final de los años de universidad, claro, yo lo que tenía bien claro era que quería trabajar en algo que me gustase, no en aquellos oficios a los que me llevaba la carrera que había elegido. Y bueno, pues eso, decidí probar a ver si era posible ganarse la vida escribiendo. La cosa salió bien, es verdad que aterricé en este campo de la literatura infantil y juvenil en un momento realmente muy dulce. Y bueno, se convirtió en mi primera profesión, que yo pensaba que sería provisional para unos años, y al final pues ha sido la primera y la única profesión que yo he tenido en mi vida. Pero además, yo me atrevería a decir que no conozco otro escritor que haya publicado tanto como tú. ¿Sabes cuánto tienes publicado? Sí, sí, bueno, si no me he descontado, la semana pasada salió a la venta mi última novela, que es Kansas City, el segundo western que he hecho, y espero que el último, que es un género que me apetecía probar, pero ya está, ya lo he probado. Kansas City creo que hace mi libro número 127 de los publicados. A esto habría que añadir pues las cosas no publicadas, me refiero pues por ejemplo como obras de teatro, que aunque tengo algunas publicadas y todas están estrenadas, pues hay algunas que no están en forma de libro, esas no se cuentan, y algunos otros escritos de otro tipo, de guiones para televisión, a cosas así. 127 publicadas. Publicadas, sí, sí, sí. Publicadas. 127 publicaciones entre literatura muy infantil hasta, bueno, hasta las novelas estas. Da igual. Aunque sean relatos cortos, 127, porque esto sí. 127 años no tienes. No. A mí me sale una media de aproximadamente unos 4 libros por año. Claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, yo el año pasado publiqué uno de esos libros mínimos para niños, Anacleto y la croqueta. Esos son 220 o 250 palabras, ¿no? Eso es un folio. Eso es un artículo de blog. Claro, eso también es un libro, yo que le voy a hacer, ¿no? Tiene su título, tiene su número ISBN y por lo tanto lo tengo que sumar. Junto a eso, pues bueno, están las novelas ya mucho más extensas que me llevan varios meses el escribirlas, pero un cuentecillo como esto se escribe en una tarde, una vez sí. Que lo tienes pensado, una vez que sabes lo que quieres contar, la redacción. Ojo que reducir un cuento a 250 palabras también tiene su aquel, ¿eh? Sí, sí, de hecho a veces cuesta más acortar que alargar. Sí, sí, sí, sí, a mí me ha pasado algunas veces, ¿eh? Las pocas veces que me he prestado a hacer literatura con límites, ¿no? Me he visto a veces más apurado que para, bueno, que cuando te pones a contar sin ninguna cortapisa. Es cuestión también eso, de meterle el tiempo necesario para que la cosa quede ajustada y sobre todo a gusto del editor, que al final es el que decide qué parte de lo que escribimos los escritores va a llegar al público. El público no lee lo que escribimos los escritores, lee aquello de entre lo que escribimos los escritores que los editores consideran publicable. Y ahora que sacas este tema, ¿cómo ves el tema de lo que quiere el público, lo que quiere el escritor, lo que quiere el editor? ¿Hay alguna fórmula mágica, alguien que realmente diga, yo sé lo que quiere el público? ¿Eso no, los editores creen que saben, es su tarea, ¿no? La tarea del editor. ¿Aciertan más que fallan? En España fallan más que aciertan, claro. España, hombre, es un país muy raro, muy raro. Todo el mundo que está metido en estas lides lo sabe. España es un país de pocos lectores, no nos vamos a engañar, los índices de lectura los miremos o los midamos como los midamos, nos salen siempre inferiores a los de nuestros vecinos, y sin embargo España es el tercer país del mundo donde más libros se publican. ¿Qué significa esto? Pues significa que en España los editores publican mucho más de lo que publican sus colegas franceses, italianos, alemanes, a pesar de que son países donde se lee mucho más. Por lo tanto, aquí se publican muchos más libros malos que en otros países no se publicarían. Por lo tanto, esa tarea de filtro que deben hacer los editores, yo creo que no la hacen. España no la hacen, por lo menos no la hacen tan bien como la hacen en otros países. Y eso también luego afecta a la hora de que tú vas a una librería y ves tanto que dices, claro, ¿y ahora qué cojo? Claro, claro, claro. Es que, a ver, esto yo creo que es en cierto modo parte de un círculo vicioso, ¿no? Porque si en España es más difícil elegir los buenos libros de entre todo lo que se publica, pues lógicamente la posibilidad de leerte un mal libro y que ese libro malo te quite las ganas de leer y por lo tanto vaya en contra de la afición a la lectura es una posibilidad bastante, bastante patente. Por lo tanto, yo creo que una parte del problema de que en España se lea muy poco tiene que ver con eso, con que se publica demasiado y por tanto se publican muchas cosas malas que al pobre lector, un poco inocente, que no se deja aconsejar bien o no consigue elegir bien, pues lo pueden hacer polvo, ¿no? Y a lo mejor indicarle, oye, que esto de la lectura es esta birria, ¿no?, que te acabas de comprar o que te acabas de sacar de la librería. No, no, evidentemente la literatura atractiva, la buena literatura, es lo que hace buenos lectores, ¿no? Es lo que deberíamos intentar fomentar y elegir siempre. Aquí yo veo también dos problemas. Uno es lo que nos enseñan en el colegio, y luego otra, la parte del librero amigo que te aconseja lo que quiere, lo que tendrías que leer o que te puede interesar. Por un lado, afortunadamente ya no se hace, pero claro, cuando yo era un chaval nos mandaban o cuentos infantiles, que cuando eres un crío pueden estar más o menos bien, aunque también recuerdo algún chusto que me mandaron, y luego de repente te pasaban a mandar El Lazarillo de Tormes, La Celestina, La Colmena, El viaje a la Alcarria, que decías, pero sí, por Dios, yo me quiero cortar las venas. Hasta que un profesor me mandó Morirás en Chafarinas, hombre, que dije, ostras, esto ya es otra cosa, esto se puede leer. Y eso a mí me ayudó a dar el salto a leer cosas, pues me pasé a la fantasía, pues El Señor de los Anillos, El Juego de Ender. Entonces, a mí este puente que se representó para mí, Morirás en Chafarinas, es un puente que cuesta encontrar. Pues efectivamente es un puente que no todos los profesores son capaces de cruzar o de utilizar, ¿no?, para que sus alumnos lo crucen, pero que afortunadamente, como bien decías, cada vez es más frecuente. Yo creo que sí, que si la literatura juvenil tiene alguna justificación es justamente eso, la de servir a algunos lectores para descubrir cómo son o cómo pueden ser los libros de verdad atractivos, interesantes, que les están esperando ahí a que digan sí, me gusta ser lector, quiero acercarme a los grandes autores. Yo de lo que estoy completamente en contra es de la literatura que llaman juvenil, que en realidad es como literatura infantil sobredimensionada. Sí. O sea, libros muy gordos, pero que en el fondo son libros infantiles, eso, más largos que los que leías en los años de la primaria, ¿no? Yo creo que eso no ayuda a la imagen de la literatura juvenil. Y en cambio, la buena literatura juvenil, al menos tal como yo la entiendo y la intento practicar, y por supuesto otros compañeros míos, sí que puede hacer una buena labor de eso, de corromper amarras con los modos, las maneras, los personajes, las formas de la literatura infantil y empezar a mostrar de una manera bastante decidida, con algunas imperfecciones, cómo son los libros auténticos, ¿no? Cómo son los libros que leemos los adultos, y una vez que se cruza ese puente, pues ya es cuestión de eso, ir al librero amigo, al verdadero, al amigo aficionado a la lectura con criterio, y empezar a crear tu propio criterio para elegir bien los libros que vas a leer y disfrutar enormemente con ellos. Porque la lectura, desde luego, yo creo que es una de las actividades... Es complicado, pero cuando la descubres, yo creo que es una de las actividades más placenteras, ¿no?, que existen. A mí personalmente me encanta, a mi mujer le encanta. Y esto que dicen, si tú quieres que tu hijo lea, tiene que verte leer. ¡Mentira! Sí, no funciona así, ojalá. Sería facilísimo entonces, ¿no? Porque... No, esto puede colaborar. Hombre, en una casa donde hay libros y donde los padres leen, pues quizá haya más posibilidades de que los hijos lean. Mis hijas no han sido muy buenas lectoras, la pequeña lo es más, la mayor es una lectura muy esporádica, y sin embargo tanto a su madre como a mí nos han visto leer. En casa no puede haber más libros, ya no caben más libros de los que tenemos. Bueno, pues en fin, no sé. Yo lo intento, porque tengo una niña de 9 años, estamos en proceso, a mí me gusta leer, a mi mujer le gusta leer, tenemos un montón, no tantos como antes, tenemos que regalar un montón, lo cuento en alguna ocasión en el podcast. Le he comprado cómics, le he comprado cuentos infantiles, le he comprado cuentos, y ella dice: papá, como te gusta leer, léemelo tú. Y si yo le leo, o si le lee su madre, entonces sí. Está encantada. Pero ella coger y ver tantas palabras, dice: papá, es que no hay dibujitos. Ya. Digo: hija mía, es que los de dibujitos son para 3 años. Sí. Como has comentado de la croqueta. Sí, efectivamente. Pero no, cuesta. Sí. Bueno, todo esto depende de cada cual. A lo mejor tu hija es dentro de unos años le gusta o no. Ahí está. A lo mejor resulta que en la adolescencia, donde muchos lectores, niños que han sido grandes lectores en los años de la primaria, donde se nos descabalgan muchos, a lo mejor en ese momento a tu hija le pasa lo contrario. Cuando descubra los libros de verdad, los libros auténticos, los grandes libros, igual dice: esto sí que me gusta. Lo que no me gustaban eran los cuentos infantiles. Y por otro lado, tu hija parece como el sujeto ideal para una cosa que yo no sabía que existía hasta hace muy poco, y que sin embargo hay algunas editoriales que dicen que puede ser parte del futuro, que son los audiolibros. Los libros hablados, los libros incluso leídos por su propio autor, otras veces por locutores profesionales y demás, gente que incluso va en el coche y en lugar de ir oyendo la radio o oyendo música, va oyendo el libro que se está leyendo. En Estados Unidos eso tiene, pero luego iremos a ese tema, que has tocado un tema que me gusta. Mira, que lo hayas sacado. Para mí es prácticamente nuevo, ¿verdad? Que hace bien poco pues tuve una conversación con un editor que publica diversos formatos y entre ellos audiolibro, y para mí fue una sorpresa, ¿no? Esto del audiolibro, que me dijera de firmar un contrato donde le cedía derechos para hacer audiolibros de los originales míos. Yo, vaya, una cosa nueva. En Estados Unidos dicen que es porque allí ir al trabajo lo normal es que te cueste una hora. Claro. Entonces en ese trayecto, aquí no. Bueno, aunque a día de hoy, ojo, ya... En las grandes ciudades incluso más. Ya, pero no, bueno, no es lo más general, sí. Suele ser. Y el tema del librero, amigo, ¿cuántas librerías han cerrado ya? Sí, es verdad. También es verdad que había muchas librerías que no eran más que despachos de libros, ¿no? Sí. Pero entre esas muchísimas librerías que han caído, que tenían que caer de forma natural, también han caído algunos libreros con una larga trayectoria, proyectos de librerías que ya llevaban pues una década y media o más. Y bueno, pues es una pena, pero claro, esta crisis, que no solamente es la crisis esta global que hemos vivido y que seguimos viviendo, sino la propia crisis del sector, la propia evolución del sector, pues se ha llevado por delante muchísima gente, algunos que lo merecían y muchos que, por supuesto, no lo merecían. Pero es que esa es otra, porque yo antes tenía X librerías, iba, hablaba con él, él me conocía, sabía lo que yo había leído, me recomendaba, pero ahora muchas veces voy a alguna librería que hay en centros comerciales y es como si le pido un kilo de naranjas. Exacto, sí. ¿Tienes, oye, y uno similar? No lo sé. Espera, entro en el ordenador y lo que me pone relacionados, digo, eso lo vas a hacer yo. Entro en Amazon y me lo mandan a casa, ¿sabes? Entonces es una pena también, ¿no? Se ha perdido. Pues es una pena. Claro, pero fíjate, de lo que dicen que puede ser el futuro, que es eso, el libro digital, pues el sujeto que primero desaparece es justamente el librero. Entonces, cada vez es más difícil ser librero y cada vez quedan menos auténticos libreros, de estos capaces de recomendarte los libros, de interactuar con su clientela, con una clientela muy fiel, de la que recogen no solamente opiniones, sino también incluso ideas sobre autores que ellos mismos desconocen. Ese tipo de libreros escasean ahora mucho. Afortunadamente quedan unos cuantos y yo creo que esa tarea ahora se valora. Yo diría que mucho más que antes, con lo cual los pocos que quedan yo creo que son los que van a sobrevivir, ¿no? ¿Tú de internet qué tal vas? Regular. Regulín. Porque para sustituir a estos libreros hay redes sociales. Sí. Para recomendaciones de libros, hay una que es muy famosa que es Goodreads, hay alguna más. Que tú entras, es igual que IMDb para valorar películas, pues tú dices: yo me he leído este libro y esta es mi opinión y le doy esta puntuación y tal. Entonces, la gente va entrando, va siguiendo a gente que más o menos ve lo mismo que él, porque te lo indican. Digamos que es un poco el paliativo y también para descubrir libros nuevos. Sí, puede ser evidentemente un camino, y alguno dirá, pues un camino incluso más democrático, ¿no? Aquel del que todo el que quiera ponga su opinión. Lo que ocurre es que a la gente de mi edad nos cuesta pensar que pues eso, que esas opiniones que van quedando ahí son las más acertadas. A mí me gusta eso, la relación cliente-librero, que evidentemente pues en el caso de las redes sociales no se produce. Entonces esto es como entrar en Booking y ver las opiniones de los que han ido al hotel no sé qué. Bueno, depende también de cómo estabas de ánimo ese día. Y a lo mejor gente, pues eso, es especialmente crítica, pues se hace muy presente. Y en cambio gente que ha disfrutado mucho en ese hotel o con ese libro, pues mira, no es de los que dejan opinión. Y no sabes muy bien a qué obedecen algunas opiniones contradictorias. Me pasa igual, porque igual que hemos dicho que al publicar mucho se entierran, yo creo que con estas redes sociales, mira, que a mí me gustan, aunque cada vez menos, pienso que ocurre lo mismo. Hay tantas opiniones que la opinión de alguien que realmente sabe queda enterrada entre la opinión de mil personas que a lo mejor no tienen ni idea o que no les interesa Claro, es la eterna discusión entre la calidad y la popularidad, la cantidad, ¿no? Esto de decir, bueno, un libro es mejor cuanta más gente lo disfruta, pues en principio el que un libro venda muchísimos, tenga muchísimos lectores, es un punto a favor. Pero todos conocemos autores que, bueno, que un escritor debería haber leído, que un buen lector debería conocer, y que han sido autores de culto, autores minoritarios, que incluso no han llegado a ser reconocidos hasta después de muertos. Por lo tanto, hay que poner un poquito en entredicho, ¿no?, esto de que todas las opiniones valgan lo mismo. Todos los votos valen lo mismo, pero no todas las opiniones valen lo mismo. Y los votos tampoco valen lo mismo, ¿eh? No, es verdad. Descubrimos, gracias a Izquierda Unida, que los votos de los votantes de Izquierda Unida valían siempre mucho menos que los de otros partidos, por fin, estas cosas de la ley DON y la distinción. Exactamente, según el pueblo y la ubicación y tal, o sea, que ni siquiera los votos valen lo mismo. Claro, claro. Entonces, eso de que todas las opiniones son iguales, hombre, no. Todas las opiniones podrán ser respetables, pero no todas las opiniones son las mismas. Claro. En según qué temas, hombre, mi opinión vale más que la de otros. Y hay otros temas donde mi opinión no vale nada. Y la opinión de una persona valdrá relacionada con la gente que busque lo mismo que él. Efectivamente. No se puede buscar lo mismo. Y si hablamos de grandes libros, al final hablamos de grandes sagas que se han puesto de moda y han llegado al cine. Y terminamos hablando de, para los que tengan memoria y tal, pues podemos empezar con la saga Millennium, los hombres que no amaban a las mujeres, que ahora parece que nadie se acuerda de ella. Harry Potter, que de esa sí que se acuerdan. Los Juegos del Hambre, que las novelas no estuvieron mal, me lo esperaba peor. Tal. Entonces hay sagas, 50 sombras de Grey, hay sagas que aparecen, desaparecen, se ponen muy de moda, todo el mundo lo compra, luego casi nadie lo lee y al cabo de unos años se terminan. Y no ayudan a que la gente continúe leyendo, porque si dices, no, yo me compré Millennium y gracias a él me aficioné, eso no ocurre luego. No, ocurre poquísimo, sí, con estos fenómenos pasa eso, ¿no? Dices, oye, Harry Potter, que es quizá el ejemplo que más conocido, Harry Potter ha vendido 200 o 250 millones de ejemplares, y dices, maravilloso, fíjate la de lectores que habrá fabricado Harry Potter y tal. Luego te das cuenta de que no, de que la mayoría de los lectores, la inmensa mayoría de los lectores de Harry Potter, no han pasado a ser lectores, se quedaron allí esperando el octavo título o lo que fuera, ¿no? Sí. Y como no lo ha habido, una vez que se acaba la serie, se nos acaban también los lectores. Esto es terrible, ¿no? Pero yo creo que va un poco en consonancia con esos éxitos un poco inexplicables, ¿no? Esos éxitos de una dimensión que realmente resulta eso, inexplicable. Harry Potter es raro porque yo tengo tres sobrinas y las tres se leyeron la saga completa. No continuaron, pero por lo menos se la leyeron. Sin embargo, haciendo memoria, acabo de recordar Diario de un Skin, que igual también lo recuerdas. Se puso muy de moda. Yo recuerdo que un par de sobrinas se empeñaron en que se lo regalasen y no se lo leyeron. Debieron de leerse tres o cuatro páginas y aquello no les iba. Sí, bueno, a veces pasa. Y eso también es de aplaudir, ¿eh? La gente, oye, pues a veces metes la pata, te han hablado muy bien de un libro, a lo mejor precisamente te han hablado tan bien, que tienes unas expectativas enorme sobre él, en el momento que te lo empiezas a leer, ves que no te gusta, pues oye, tampoco hay que empeñarse en acabarlo, Mira, lo dejas, lo retiras, lo regalas a alguien a quien odies especialmente y coges otro, ¿no? Y tratar de encontrar la felicidad en otro libro. Son temas complejos y que yo creo que son mucho más sociológicos que literarios, ¿no? Estos de los éxitos, absolutamente. Harry Potter, por lo menos me gusta que no es un solo libro, que por lo menos sí que se le lleva en la colección, aunque algo es algo. Ya lo creo, ¿no? Y de luego, la época aquella en que estaba en plena efervescencia, era chavales muy jovencitos, con aquellos ladrillos de 800 páginas de la señora Rowling, pues bueno, animaba, ¿no? Nos decía, hombre, nos espera un futuro grandioso. Luego, pues la verdad es que una vez acabado el fenómeno, pues la cosa ha vuelto a su triste cauce y no hemos conseguido todo aquello que soñábamos. Pero a mí me encanta que de vez en cuando haya un éxito grande. Porque, hace bueno, falta también. Sí, la gente habla de libros, habla de autores, habla de géneros y eso siempre está bien, ¿eh? Independientemente de lo que pase al final. Yo reconozco que me gustó mucho Harry Potter. A mí no mucho, pero claro, es que a mí me pilló muy mayor, ¿eh? A mí me gusta, es curioso, me gustaron los impares, 1, 3, 5, 7. Luego los pares, 2, 4, 6, no me gustaron nada, pero... Esta es una cosa que no había oído nunca. Yo sí. Me leí solo el primero, mucho antes de que se pusiera de moda, sí. La verdad es que una amiga con una niña pequeña... Me habló de él, me lo leí, me gustó. Lo que yo no podía imaginar es que aquello iba a suscitar lo que vino después, ¿no? Las películas una mierda, eso sí. Suele pasar, de todas formas. Oye, es verdad, esto no venía a cuento, pero ¿qué opinas de las... Además, Morirás en Chafarinas tuvo adaptación cinematográfica. Sí, es cierto. Fui a verla al cine y no me acuerdo de ella. Bueno, pues será que no te impactó, ¿no? Pero ¿es necesario también las adaptaciones cinematográficas? Bueno, vienen muy bien. Sobre todo comercialmente, la fuerza que tiene el cine es innegable y por lo tanto un libro que se lleva a la pantalla es un libro sobre el que se va a concitar muchísima más atención por parte incluso de gente que a lo mejor nunca lo habría leído, ¿no? De no ser porque se va a hacer una película sobre él. Entonces, vaya, está bien. También hay que ser consciente de que realmente libros con adaptación cinematográfica son poquísimos. Sí, sobre todo la gente joven tiende a pensar que, bueno, que todos los libros al menos medianamente buenos tarde o temprano se acaban llevando al cine. Esto no es así, no. Ni por asomo, ¿no? No. Al que le toca la lotería, como fue mi caso con Morirás en Chafarinas, te das cuenta además de la importancia que tiene esto de que te hagan una película y la cantidad de gente que entonces descubre esa novela, que si no a lo mejor pues nunca la habría descubierto. Y de las tetralogías, pentalogías y todo esto, que antes había muy pocos que fuesen. O sea, yo recuerdo, sí que es cierto que en fantasía épica y ciencia ficción, Battletech, Dragonlance y tal, sí que son colecciones, pero fuera de ese campo. Y ahora parece que todos sean colecciones, y si no tiene menos de 3 libros es una mierda. Sí, yo también creo que es una extraña moda literaria, que además yo la asocio mucho eso, al género fantástico, sí. Que yo creo que es lo que lo ha puesto de moda, y bueno, pues eso, de la trilogía, que parecía que era el estándar con El Señor de los Anillos, pues se pasó ya a las tetralogías, pentalogías, y al final a todo lo que dé de sí, ¿no? O sea, mientras la cosa se siga vendiendo, pues vamos a seguir escribiendo nuevos libros, que en fin, nos va a seguir engordando la cartera. Yo particularmente siempre he sido enemigo incluso de las segundas partes. Tengo muy poquitos libros que hayan merecido una secuela, no digo ya una continuación, sino una mera secuela, otra historia con pues el mismo personaje. Pues ahora ya hasta precuelas. Pues sí, efectivamente. No ya secuelas, precuelas. Cuando se les acaban las secuelas, entonces empiezan con las precuelas. Hombre, a mí me parece un pelín ridículo forzar la máquina de esa manera. Cuando yo era un chaval y leía mucho de esto de fantasía y tal, yo cuando era un chaval y lo leía, ¿no? Y ahora llegué a la conclusión de que más de 1000 páginas es mierda. Sí. Escribir 1000 páginas y que te apetezca leer 1000 páginas, ojo, esto es muy gordo. Sí, yo algunas veces alguno de estos jóvenes que escriben esos libros tan gordos, yo les digo, oye, si Tolstoy necesitó solo 1000 páginas para escribir Ana Karenina o Guerra y Paz, ¿cómo es que tú necesitas 1200 o 1500 páginas para contar lo tuyo? O sea, ¿qué tienes que contar a los 25 años que merezca 1500 páginas. Me parece una auténtica barbaridad. Pero es verdad que también, junto con esa moda de las trilogías y tetralogías, también la de los libros exageradamente voluminosos, pues también ha entrado, ¿no? Y yo creo que eso, de la mano del género fantástico, de la novela fantástica, sí. Fundamentalmente. Sí, sí. No. Es que ahí es donde la conocí yo, y hace, creo que fue el año pasado, me recomendaron una saga de libros, no, léetela, que está muy bien, que era El Mago, El Brujo, es que no me acuerdo ni del autor. Que me lo recomendaron porque utilizaba la... A ver, ¿cómo te lo cuento y cómo me acuerdo yo? Me lo recomendaron porque cogía los mitos y leyendas. Ajá. Y les daba vida. Y hacía que los mitos y leyendas existían, es un historiador, no me acuerdo del nombre, fíjate lo que me impactó. Y son 8 libros, pues que eso serán no sé cuántas páginas, o sea, porque yo lo escuché y digo, pero es que estos son 8 libros y en 300 páginas perfectamente lo podías haber metido los 8 libros. Sí, sí. Y te das cuenta que te has terminado un libro y dices, pero si no ha pasado nada, lo que ha pasado en este libro te lo resumo yo en 3 páginas. Sí, ese es el drama, que realmente lo que se puede contar en 400 páginas no hay por qué contarlo en 800, entonces... Muchas veces caemos eso en la trampa de decir, hoy es que por el mismo dinero nos dan un montón más de horas de entretenimiento. No, no, te dan las mismas horas de entretenimiento y un montón de horas de aburrimiento. No, ni siquiera eso, me quitan horas de mi vida. Sí, es cierto. Me quitan horas de mi vida, que no sí, tengo. Sí, señor, yo creo que el ajustarse, el contar las cosas en la extensión que realmente las merece, también es una de las cosas que hay que aprender en el oficio de escritor. Ya, volviendo al tema de los audiolibros, que es algo que está muy extendido en Estados Unidos. Yo estas navidades publiqué un pequeño cuento infantil que lo escribí por mi hija y tal, y como soy podcaster, lo convertí en audiolibro. Ajá. Yo mismo lo narré, tal. Y dije, bueno, pues el cuento no hay ningún problema, lo pongo a la venta en Amazon. Es muy fácil. Voy a poner a la venta el audiolibro. No puedo ponerlo a la venta. Ah, no. Los de Amazon me dijeron, no, tienes que registrarte en tal. Vale, me registré, sube el audio en este formato, lo dice, ah, no, es que si vives fuera de Estados Unidos no puedes ponerlo a la venta. Anda. Y al final lo tuve que poner en formato podcast. O sea, no hay forma de, si yo creo un audiolibro, a menos que sea una editorial, no puedo ponerlo a la venta. Y yo, por ejemplo, no tengo tiempo para leer, pero tengo un programa en el teléfono, me compro el libro, lo meto y él me lo va leyendo con una voz humana, no es el típico locuendo. Entonces, en mi caso, en el trabajo puedo escuchar libros que yo no tengo X horas para, porque llego a casa, me siento, cojo un libro, me pongo a leer, me quedo dormido. Me levanto a las 5:30 de la mañana, es lo que tiene, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, está cambiando nuestro estilo de vida, los horarios y el tema de los audiolibros, ya que lo has comentado. ¿Tú cómo lo ves? Pues ya te digo que para mí es una cosa muy, muy reciente y lo veo como un formato más. Claro, yo como soy un escritor poco a la forma clásica, pues evidentemente para mí toda la comercialización del libro es cosa del editor. O sea, me limito a crear. Pero tú como consumidor, ¿te atraería escuchar? Pienso que sí, a mí no me pareció demasiado raro. Al final la literatura procede de la oralidad y por lo tanto lo de... De los cuentacuentos. Claro. Entonces, bueno, pues lo de escuchar una historia en lugar de leerla, pues bueno, quizás hasta pueda tener el sentido de que nos retrotraiga nuestros orígenes. Pero vaya, yo que soy amigo de los libros y de las tardes de lectura allí con el fuego y la lluvia al otro lado de los cristales, el gato en el regazo y el whisky a mano, pues yo me sigo quedando de momento con el libro de papel. Pero vaya, el audiolibro, reconozco que me resultó interesante, ¿eh? De lo que he oído últimamente me resultó interesante. Bueno, seguiríamos hablando, pero como veis, estamos en una cafetería, empieza a llegar gente, va a haber mucho ruido. A ver, hemos atraído la atención de la gente. Creo que es mejor llegar aquí, darlo por finalizado. Tendréis a Fernando La Lana, si queréis venir, conocerlo, preguntarle lo que sea, y ahí tendrá que explicarnos lo difícil que es crear algo que la gente quiera leer. ¿Vale? Así lo intentaremos. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias, Fernando. Un saludo.